A veces le ponemos más énfasis a uno que otro, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ah, yo tendré que haber saludado que estaba en el bloque anterior. La saludamos a Lucrecia. Me sumo ahora por este ratito. A mi derecha ratito. Y a Héctor a mi izquierda. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Y sí, me gustaría agregar esto simplemente. Yo creo que ahora, aparte de los militares, habría que empezar a ver a los civiles. Por supuesto. Enjuiciados. Por supuesto, que es una gran deuda pendiente. Bueno, como bien han estado comentando los compañeros y compañeras a lo largo del comienzo de la transmisión, vamos a estar saliendo en diferentes puntos del país con las movilizaciones que se están realizando, y en este caso estamos en comunicación con Buenos Aires con Fabiana Arencibia de Red Ecoalternativa y también compañeras ahí de la red. Fabi, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo les va a ustedes? ¿Me escuchan bien? Perfecto, se te escucha. Contanos, Fabi, bueno, ¿a qué hora comenzó la movilización? ¿Cómo se está llevando adelante cómo se está desarrollando? Porque la verdad que hemos tenido particularidades en otras movilizaciones en relación a, por ejemplo, situaciones con la policía que no nos había pasado en otros momentos. Bueno, acá hay dos marchas, una organizada por todos los organismos que tienen que ver con el socialismo, y la otra marcha, que es la que estamos participando como ustedes, es la que está organizada por el Encuentro de la Verdad y Justicia, de cual la Red y Media es parte. La marcha está totalmente fuera de horario, ambas, 3:30 era la convocatoria del Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, y a esa hora que nosotros estábamos llegando, recién estaba terminando de arrancar la marcha de todos los sectores kirchneristas que llegaron, bueno, a la Plaza de Mayo, y están desarrollando el acto, que es como debe haber terminado, porque hay muchas personas que están volviendo desde la Plaza de Mayo hasta lo que es el Congreso. Nosotros estamos ahora marchando la cabeza de la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Está, para los que conocen Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio. Así que, bueno, nos falta todavía un tramo largo para llegar a la Plaza de Mayo. La verdad que hay muchísima gente. Un poco recordábamos con los compañeros que es algo similar a lo que ocurrió cuando se conmemoraron 300 años del golpe de Estado Cívico Militar, y pareciera que no solamente las fechas redondas, podríamos decir de alguna manera, sino el contexto político en el que estamos viviendo, a esto que la gente salga a la calle y se movilice. En realidad, por lo que más o menos estoy estudiando durante la marcha, no hay cantidad de gente suelta, digamos, todas están como empleadas bajo distintos espacios que tienen la variedad impresionante en esta marcha del encuentro, desde agrupaciones estudiantiles hasta espacios con la lucha de género, centros de estudiantes, organizaciones políticas de izquierda, organismos de derechos humanos, una cantidad de expresiones artísticas que van desde la música tradicional que todos conocemos hasta puestas en escena de actuaciones de grupos, de organizaciones que han de alguna u otra manera tomado la herramienta de la expresión artística como para poder dejar mensajes vinculados totalmente a lo oscuro y negro que fue todo el periodo del golpe de Estado para adelante y todo lo que ha sucedido. Fabi, en el día de ayer se realizaba allí en Buenos Aires un escrache hacia la Embajada de Estados Unidos, también en la rural, que finalmente no se concretó la totalidad de esa actividad de cara a la visita de Obama, pero también se entendía que esta fecha hoy, y en el marco justamente de que estamos mencionando y escuchando diferentes audios respecto de la visita, que gran parte de lo que iba a estar atravesando los 40 años del golpe iba a tener que ver también con esta visita. ¿Cómo se está expresando desde los diferentes lugares allí en la movilización que se está realizando? No hay, desde el punto de vista de los carteles, para decir de alguna manera, algo que se pegue directamente con el tema de Obama. Por supuesto que en las consignas y en los cantos sí está contenida la presencia del representante máximo del gobierno norteamericano en nuestro país, con todo lo que eso significa para y dejando vigente la memoria de lo que fue el papel de este espacio del quedó la expresión, digamos, de recibirlo, pero fue publicado, no estaba presente en el lugar donde se suponía que iba a estar. Hoy se hizo también un acto de bajo la memoria en el suelo de la ESMA, y así fue detenido Cuba, que es el referente de ESMA, pero bueno, detenido por la policía, después fue un poco tiempo liberado, ¿no? Pero como lo digo, como para marcar cuáles son los procesos en que por lo menos aquí en Buenos Aires se está dando situaciones que quizás en otros momentos uno salía como más relajado a hacer determinadas actividades de marcha, y ahora como que hay que internalizar que las empresas respectivas y las directivas del gobierno nacional son mucho más duras de las que hasta este momento estábamos viviendo. O sea, la represión hasta ahora por ahí era mucho más selectiva, para decirlo de alguna manera, y ahora la ocupación de los espacios públicos están también en la lista para expresarme con delicadeza de lo que serían los tipos de conflictos donde hay la zona de seguridad. Claro, bueno, esperamos que siga de manera tan contundente la jornada. Sabemos que se están realizando movilizaciones en diferentes puntos del país. En unos minutos nada más va a estar comenzando la de Córdoba. A la mañana se realizaron movilizaciones, por ejemplo, en Misiones. Más para la noche se van a hacer en Neuquén y en San Juan. Así que bueno, muchísimas gracias, Fabi, por la comunicación. Seguramente nos vamos a estar comunicando con otros. Que la señal acá es horrible. Sí. Recién ahora nos pudimos contar con ustedes, así que, bueno, no sé si llamar, porque es muy probable que cuando nos acerquemos a la punta de marzo, la cosa se complique un poco más todavía. Bueno, sí, gracias. Un abrazo. Bueno, acabamos de escuchar el testimonio de Fabiana Arencibia desde Buenos Aires, desde, bueno, como comentaba ella, desde una de las marchas, ya que se realizaban dos. Bueno, me parece que no hay mucho que agregar, digo, un poco el análisis que veníamos haciendo y que venimos sintiendo también acá, el análisis un poco del contexto represivo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo desde las organizaciones sociales. Uh-huh. Y que bueno, se recrudece hoy con también, no con un campo abierto, podríamos decir, para efectuar todo tipo de maniobras que quizás estaban ahí, no se realizaban, pero bueno, estaban al acecho, y bueno, hoy ya se llevan a la concreción. Ayer escuchábamos a la mamá a la hermana de Ezequiel Barraza. Yo recuerdo que el 24 de marzo del año pasado sufrieron una situación cuando intentaron acercarse a la marcha el 24 de cuando marzo. Cuando venían en cuando camino salían de su del barrio hacia el centro. Entonces digo, si bien ahora está como mucho más evidenciado, por ejemplo, a la prensa o a otros sectores, digo, lo que pasó hoy con el Vasco Murúa, la verdad que nos dejó a todos muy sorprendidos, porque aparte fue específicamente en un espacio de la memoria. De hecho, bueno, los invitamos, está el video de Barricada TV donde muestra el momento. Había por lo menos 20 policías rodeando a una persona, llevándosela escoltada cual si fuera, no sé, un peligroso y entrenado terrorista. Que pudiese llegar a efectuar algún tipo de acción, no sabemos muy bien de qué. Y bueno, un poco creo que ya el año pasado evidenciamos en algunos hechos concretos lo que venía sucediendo, y que, como bien dice Javi, me parece que hoy están como más holgados de posibilidades. Sí. No digo que no hayan pensado en eso antes, digo que ahora están como un poco más holgados. Sí, pero es coyuntural eso, ¿no? Porque a mí me parece que determinadas cuestiones incluso tienen que ver con los mensajes, ¿no? Porque una de las cosas que yo escuché en varios periodistas de distintos medios, y estoy hablando de por lo menos 5 o 6 canales de los oficiales y de la contra, y todos coinciden en esto, que Obama supo decir una autocrítica, y que la idea es que no pudo decir más. Ahora, no pudo decir más, o en realidad no piensan más, porque yo les hago una pregunta: ¿por qué la presencia de la Quinta Flota alrededor del Atlántico y del Pacífico, no? Sí. En medio de que realmente quieren abrir ¿no? Los informes secretos. Eso tiene que pasar por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores de los Estados Unidos, y el tipo ya nos está prometiendo que lo abre para mañana, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando este bloque y agregamos un datito que recién conversábamos fuera del aire. Por ejemplo, un comunicado que ha sacado Cipreva hace un rato de los trabajadores de prensa de Buenos Aires, en donde, bueno, cuentan un poco lo que dijo el subgerente de noticias de Radio Nacional, que cuando hablaran en los boletines que van sacando, dice, me pide que les diga que jamás repitamos como el boletín que acaba de salir, donde dice dictadura cívico-militar. De acá en más hay que poner solo dictadura militar. Bueno, dejen claro de qué manera se van a posicionar los medios. Lamentablemente, en este caso, el medio nacional. Imagínense los medios hegemónicos en manos privadas. Aunque, bueno, como bien dice Lucita en una nota, Argentina está atendida por sus dueños en este momento. Claro, es interesante ver lo de la familia Blackie, por ejemplo, que eran todos civiles y pusieron a disposición su infraestructura, el corte de luz, para que el ejército realizara su canallada, por ejemplo. ¿Por qué no se va a poder decir que fue una dictadura cívico-militar en ese caso? Entonces es interesante, me parece, dos datos acá. El de los trabajadores de prensa que salen, claro, con un comunicado y se posicionen. Me parece como muy interesante el Cipreva que se posicione políticamente, saliendo a denunciar la situación, como fue en su momento con aquel editorial del diario La Nación, digo, que tenía que ver con la dictadura. Bueno, el Cipreva saca este comunicado hoy, y bueno, y desde los medios comunitarios, alternativos y populares, como siempre, bueno, seguiremos diciendo que es una dictadura cívico-militar, sí, eclesiástica sí, proimperialista, sí, empresarial. Así que bueno, nos vamos a cerrar otro bloque ahora, sí, y vamos con el tema ese que le pedí a Franco antes, el de Amar Azul, que se lo queríamos dedicar a Obama, pero Franco no lo quiere poner. Lo particular de este tema, le vamos a dar tiempo para que lo busque. Y amar de cualquier color puede ser. Lo particular de este tema es que hablábamos de los regalos que se le había hecho a Obama, que eran todas cosas originales, de acá, una bici, una mantita, una manta. Entonces, no, bueno, pero era con una tejedora, toda una cosa así épica, bien hecha. No me digas que es un mantero, Obama. No, para nada, no creo. Nosotros dijimos, bueno, le vamos a regalar también un tema musical originario de Argentina. En este caso, el grupo Amar Azul, un famoso grupo que en los 90 supo brillar. Bueno, tiene un tema que hemos sabido bailar también. Tiene un tema que habla de los desaparecidos también. Amar Azul, con mucho amor.